Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 28 de agosto de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Decimoquinta edición de la Filben abre registro para expositores nacionales e internacionales. Jardín Cultural de Caracas albergará diversas presentaciones musicales este fin de semana. El Círculo Escénico celebrará su cuarta edición del 4 al 29 de septiembre. Ministro para el Comercio William Contreras expresó que las medidas ilegales de Donald Trump afectan la generación de oferta nacional. Cultura al Día. Cultura al Día. Desde el pasado 4 de julio se encuentra abierto el registro de expositores nacionales e internacionales que deseen participar en la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN, a realizarse del 7 al 17 de noviembre en el casco histórico de Caracas. Los interesados en participar deben dirigirse a la página web filben.cenal.gov.be, habilitada por el Centro Nacional del Libro, sección Registrarse, y a su vez llenar los formularios correspondientes a la solicitud de stand y programación de actividades como foros, conversatorios, proyecciones y talleres, esto con el objetivo de formalizar la inscripción. Para más información sobre la Filben, visite filben.cenal.gov.be y www.cenal.gov.be. Somos periodismo, somos cultura. Con 21 minutos, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM cerrará sus actividades del mes de agosto con broche de oro. En este sentido, la institución invita a las y los caraqueños a asistir a diversas presentaciones artísticas que se realizarán este fin de semana en el Jardín Cultural de Caracas en Bellas Artes. Las presentaciones de la agrupación Bachanal, el dúo Sur Consciente, el cantante juvenil Darbel de Jesús y el karaoke protagonizado por adultos mayores serán algunos de los atractivos que podrá disfrutar el público. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El Círculo Escénico arriba este año a su cuarta temporada, y a propósito de su agenda para esta nueva edición que tendrá lugar del 4 al 29 de septiembre, se rendirá homenaje a la veterana actriz de las tablas nacionales, Antonieta Colón, la Cobra de Venezuela. El Círculo Escénico es un espacio que cada año une a cientos de artistas para la disertación y reflexión del hecho escénico, artístico y cultural. Es organizado por la agrupación Teatro del Transeúnte en coproducción con Sinergia Teatro y el apoyo del Teatro Municipal de Caracas. Este año contará con 15 agrupaciones teatrales, mientras que la programación incluye presentaciones teatrales, talleres y jornadas de reflexión. Somos cultura. Somos cultura. 12:23, la Cinemateca Nacional continúa el ciclo dedicado al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, a propósito de los 120 años de su nacimiento. Las funciones son de lunes a viernes a las 3 y a las 5 de la tarde, y los sábados y domingos solo una proyección a las 5 de la tarde. Los boletos tienen un costo de 1,000 bolívares. Para tener más detalles sobre la programación, puede consultarse en Twitter, @cinematecaVZLA. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró los 34 años del fallecimiento del escritor venezolano Miguel Otero Silva. Destacado escritor, periodista, político y ferviente luchador en favor de las causas justas del pueblo. Los venezolanos lo recordamos por sus importantes contribuciones a la historia de la literatura social del país, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Con 24 minutos, en el marco de las jornadas de recolección de firmas en la campaña No Más Trump, el ministro del Poder Popular para el Comercio, William Contreras, expresó que las medidas ilegales de Donald Trump contra Venezuela tienen un efecto negativo en la generación de oferta nacional. Bueno, en primera instancia, al afectar la fuente de ingreso y el principal del país, al atacar a la industria petrolera o toda la fuente de ingreso del país, sin duda que eso tiene un efecto principalmente en la generación de oferta nacional, en satisfacer con la producción nacional las necesidades del pueblo y que tiene un efecto directo sobre los precios. Entre otras cosas que han afectado, ha afectado también el acceso a los medicamentos. Hemos visto cómo instituciones del sistema financiero internacional, por ejemplo, han impedido que se materialice la importación de insulina, por ejemplo, como lo que acaba de ocurrir con Citibank, y así un decálogo, más que un decálogo, todo un inventario de medidas que afectan principalmente el acceso a los bienes y servicios de la población venezolana. Somos periodismo. Somos cultura. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realizó una rueda de prensa el día de ayer en la cual manifestó su rechazo a las agresiones de Estados Unidos hacia Venezuela. Un suceso nacional, la recolección de las firmas, todos los estados superando ya de acuerdo a las etapas, las metas propuestas para esta fecha. Recordemos que este proceso cierra el día 10 de septiembre. Esperamos recoger 13 millones de firmas para entregarlas al señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en rechazo firme, decidido, rechazo a las decisiones tomadas por el señor emperador Donald Trump. Países del Alba. 12:26. El analista Jesús Martín Anaya indicó que los incendios forestales que desde hace 22 días consumen la Amazonía afectarán la región y que la zona que corresponde solo a Bolivia tardará unos 200 años en recuperarse. Bueno, aquí en Bolivia ya hay alrededor de 1 millón de hectáreas afectadas y después de que pasen los incendios, después de que pase esta situación tan crítica que estamos viviendo todos, comienza la etapa más dura, que es la etapa de reforestación, ¿no? Entonces, en esta etapa, las mejores empresas aquí en Bolivia pueden reforestar alrededor de 1,000 hectáreas al año, son las empresas con mayor capacidad económica. Entonces, si hablamos de reforestar 1,000,000 hectáreas, estaríamos hablando de, bueno, muchísimo tiempo. Estudios que han salido recientemente afirman que el bosque seco chiquitano que se está dañando actualmente estaría en su ciclo nuevamente pues, alrededor de 200 años. El presidente Evo Morales ha aceptado la ayuda internacional, el día de ayer lo dijo en conferencia de prensa. Más allá de eso, aquí en Bolivia hay mucha voluntad por parte de ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra, de La Paz, de todos los departamentos para las labores que ya se vienen, que serían de reforestar, ¿no? Entonces, lo que queda es capacitar a todas esas personas que están en condiciones de ayudarnos. Entonces, esa sería una de las cosas que podríamos hacer más allá de los gobiernos. Cultura al día. Cultura al día.